vamos a alabar al Señor. Todos con las palmas. Qué bueno es gozarse en la presencia del Señor. Qué bueno es gozarse en la presencia del Señor. Cantemos con alegría a Yahvé que es nuestro Dios. Cantemos con alegría a Yahvé que es nuestro Dios. Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, hay la gloria y el honor. Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, hay la gloria y el honor. Hombres de lengua, raza y nación, te alaben todos los hombres de lengua, raza y nación. Gloria al Dios del universo, santo, santo es el Señor. Gloria al Dios del universo, santo, santo es el Señor. Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, hay la gloria y el honor. Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya, hay la gloria y el honor. Alabad a Yahvé, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Yahvé es para siempre. ¡Aleluya! ¡Amén! Las trompetas, los panderos y el tambor. Que suenen las trompetas, los panderos y el tambor. Alzando todos las manos, danzando y cantando. Alzando todos las manos, danzando y cantando. ¡Oh, aleluya! Alabanzas al Señor. ¡Aleluya! Hay la gloria y el honor. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya.